Muy bien, aquí estamos, ha sido presentado este bloquecito, estoy acompañadísima, es Satori, quien se hace presente. Primero le voy a saludar a Gabriel, ¿cómo estás Gabriel? Kenan Rojas, ¿cómo Hola, estamos? Silvia, buen día, muchísimas gracias por estar acá e invitarme nuevamente. Nuevo look, venimos renovados. Como el viento. Así, como el viento. Hablábamos de este viento en privado y ese... Depende de cómo lo mires, es lo que va a provocar. Más la invitación es invitarlos que lo miremos con amor. Totalmente, relajarnos, soltar y adaptarse. La señora, acá me mandaba Marina, un beso. Me dice, ya quería leer y aprovecho este instante. Hola, bendecido día, mi querida Silvia, salí hoy... Ah, que salga hoy un hermoso programa. Ya lavé la vereda. Le decía a mi hija, hay hojitas nuevas en mi vereda. Y esto que me manda Marina, esto me lo ha mandado hace rato, por eso aprovecho este instante, es el reflejo de lo que muchas amas de casa sienten. Otra vez las hojas. Entonces, si uno las mira de la, otra manera... Claro, la vida de las hojas, ¿viste? Todo el día ya les anuló el día. Y mi suegra, por ejemplo, que es una señora mayor, siempre dice... Una vereda con hojas es como que no hay ama de casa. Y estas cosas de las señoras, ¿no? Patrones antiguos. Muy antiguos. Entonces, estamos con el viento hoy, lo amamos. No importa, me trae hojas, me trae un adorno, digo. Tal cual. Quedan bonitas las hojas hasta que las pueda yo limpiar. Y manifiestan, claro, nos dan esa cualidad del movimiento también, ¿no? De que la vida fluye, de que tengo que adaptarme, moverme y fluir, ¿no? No generar resistencia. Te lo digo porque a mí también antes me pasaba eso. Viste que yo tengo el ascendente en Virgo y, bueno, la limpieza, el detalle, hasta que después dije, bueno, soltando. Y te escuchaba lo que hablabas a la mañana y digo, es verdad, ese cambio de óptica te cambió todo el día. Nos beneficia, claro, totalmente. Y aprender a que la vida va fluyendo y va mutando y va cambiando cada instante. ¿O no es así, querida astróloga? Claudia Tejada, vamos a darle la invitación para que se sume a esta charla, porque habrán, depende del signo, quienes lo pueden lograr más fácil y quienes no, ¿verdad? Exacto, depende desde el ojo del observador, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, un placer, muchas gracias por la invitación. Un placer nuestro, gracias por estar acá con Gaby, la verdad que un referente muy importante en Satori, que es de donde estoy, desde donde él me dio la oportunidad de poder expresarme, de poder... sumarme a esta visión que es tan linda. Y sí, como vos decías, es desde el ojo, desde uno donde lo mire, bueno, es como le vas a cambiar un poco la mejor visión, ¿no? Y sí, bueno, el viento trae muchos cambios y esta era es una era de cambios. Estamos en una era de cambios desde 6 meses atrás para acá, o sea, hemos estado en una etapa de mucha incertidumbre, muy estáticos, muy de que no nos movíamos, porque, bueno, Urano, un planeta muy muy transpersonal, un planeta exterior, hay planetas personales y planetas transpersonales. Los transpersonales son los que llamamos que se mueven más lentos. Eso quiere decir que no nos afecta directamente a nuestra persona, al día a día de la persona, pero sí afecta a la parte colectiva. Claro. O sea que estas manifestaciones las vamos a ver en el colectivo. O sea, Urano entrando en Tauro, hablo un poquito de Urano, que es el regente de Acuario, un signo de la genialidad, de los cambios, de la revolución, de las sorpresas. O sea, ha traído a un signo de estabilidad como es Tauro, un signo estático que busca siempre con los 5 sentidos el valor, o sea, el valor de las cosas, cómo me valoro, cómo obtengo lo que cómo me sustento, en forma de estabilidad, en forma estática, o sea, con un marco de referencia muy muy quieto, muy fijo, un signo fijo, ha traído, bueno, una revolución grande. Eso al 6 meses hemos estado. Y en 6 meses hemos estado como viendo una probadita, porque vuelve a retrograda el signo que estuvo anteriormente, que fue Aries, y ya a partir de enero de marzo del año que viene ya arranca otra vez, y bueno, para quedarse un tiempo largo con nosotros en estructura. Ah, sí, nuevamente. Nuevamente, exacto. Bueno, pero ahora no es Urano. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos a Mercurio, un planeta muy lindo que es el regente de, de Virgo, y Géminis comparte regente, uh-huh. y es un planeta justamente de los procesos mentales. Ajá. Bueno, Mercurio retrógrado. Retrógrado. Entró Mercurio retrógrado ya directamente. Oficialmente ayer ya estamos en Mercurio retrógrado por una semanita. Yo lo miro el 6 de diciembre. ¿Una semana entera? 6 de diciembre, hasta el 6 de diciembre. Ah, bueno, pero no es tenemos. Tanto, porque a veces no que tanto, se queda más son tiempo. Son tres semanas que nos va a permitir que mm. podamos ir un poco más para adentro. O sea, no es que vaya para atrás este planeta, sino que se pausa un poco en su libre andar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué nos permite? O sea, Mercurio es el planeta de los procesos mentales, uh-huh. de todo lo que es la comunicación, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. Uh-huh. Entonces, por ende, estamos viviendo en esta situación hoy por hoy, que estamos muy acelerados con todo, muy con querer poner cambios ya. Venimos de una etapa de mucha incertidumbre, como te decía anteriormente, sí, de sí, estar sí. muy estancado. Entonces ahora es como que ya pronto a las fiestas, pronto a fin de año, pronto a querer salir un poco de esa estancaidad. En esta velocidad, bueno, este planeta trae un poco de calma. Y como que después de 6 meses más o menos de estar como quieto, empezó y decís, ¿y qué hago ahora? ¿Me muevo, me quedo? Porque, ¿qué me conviene? Me encantó esta explicación que me das en privado. Me invita Mercurio retrógrado a todo lo a replantear. Ese es sí, muy importante. Replantearme, yo le agrego el recalmarme. Está no, bueno. La idea no es acá condicionarnos, sino el tema de que cómo estas alineaciones la podemos traer a nuestra vida y aplicarlas de la mejor manera. Esa es la idea. Uh-huh. O sea, esto que nos trae, que nosotros podamos recapacitar, reflexionar, podamos retomar cosas o temas que teníamos atrasados y que lo podamos ver de otra manera. O sea, hemos venido sacando, porque Júpiter, te voy a ir mezclando, no quiero hacerte lío. Bien, bien. Pero Júpiter es un planeta es el regente de Sagitario, uh-huh. y de Piscis también. También es uno de Piscis. Nuestros regentes, sí. Ajá. Y es un planeta, bueno, se traduce como expansión, abundancia, crecimiento. Bien. Es muy lindo y bien. Tarda mucho tiempo en Ajá. llegar a un signo. Ajá. Tarda 12 años en dar toda la vuelta al zodíaco. Wow. ¿Sí? Y está un año, 13 meses más o menos en un signo. El uh-huh. año hasta hace poquito, hasta diciembre, hasta octubre estuvo en Escorpio. Uh-huh. Por eso Escorpio es un signo de la intensidad, de la transformación, de todo lo que trabajamos abajo de la superficie, o sea, muy muy dentro nuestro. Uh-huh. Y ha sacado en este tiempo muchas cosas que inconscientes que estaban guardadas y bueno, nos ha movido, como nos ha movido Urano, como nos ha movido toda esta situación del país, todos estos cambios. Uh-huh. Y bueno, lo que viene a ser Júpiter ahora entra a este signo que es Sagitario, uh-huh. que es el signo de la verdad, de la libertad, uh-huh. De todo lo que es el conocimiento elevado, uh-huh. ¿sí? Y bueno, y trae eso, cambios. Entonces, al ser un signo de mutable, la energía también cambia de una energía fija que hemos estado con Escorpio a una energía mutable, que eso lo podemos sentir en el día a día. O sea, la vibración es distinta, vamos a sentirnos un poco más expansivos, con ganas de más cambios. Con más entusiasmo, podemos más entusiasmo, decir. Exacto. Más positivismo, ¿no? Qué bueno. Sí, uh-huh. sí. Y bueno, el tema con la verdad absoluta que nosotros creemos que descubrimos el mundo, bueno, no es tan así. O sea, Mercurio retro nos invita a eso, a que podamos ver en nuestro interior, bueno, que esas verdades que nosotros creíamos tan estructuradas no son tan absolutas. O sea, que podemos escucharnos, podemos escuchar al otro, una reflexión en cuanto a cómo estamos viendo la vida, cómo estamos parados frente uh-huh. a la vida. A pesar de todas estas situaciones que por ahí son que por ahí nos caóticas, rodean, sí. Tratar de centrarnos y de armonizarnos un poco, volver a las cosas más simples, escucharnos, alimentarnos, informarnos y elegir qué es lo que queremos que me influye exacto, o no en nosotros. O por ahí como están, directamente ni me informo y creo mi propia realidad. Depende de cada uno. Todo es perfecto, digo, ¿no? Es lo que se sienta. Exacto. Ahora, si Mercurio retrógrado nos invita a eso, bienvenido sea, porque justo viene por algo, decíamos, previo a las fiestas. Cerrando un año, que hablamos esto de que el tiempo no existe. Es relativo, exacto. Es relativo, más es maravilloso si estamos en esta dimensión, en este instante, en este momento y con este calendario, y bueno, nos amoldamos. Por eso festejamos el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, el día y las fiestas de fin de año, que no sean solo sentarse a comer ni volvernos loco por terminarlo. Recapacitemos, exacto. Vos lo estás diciendo. Hay que adornarlo con otras cosas, ¿verdad? Tal cual. Sí. Más que todo es como decía, bueno, acá Claudia, el tema de la simpleza, ¿no? Por ahí uno se llena de tantas cosas, ¿viste? Es lo que hablamos recién, de por ejemplo, termina el año, supuestamente, que tenemos como ahí con el calendario, ¿no? Pero ya la mente nos dice, tenemos que hacer esto, comprar esto, empezar a contactar con la familia, con quién me voy a juntar, con la suegra, con esto. Empieza todo ese ruido externo. Ese ruido mental, ¿no? Y las creencias que están jugando ahí. Entonces yo creo que lo más simple es lo que nos va a sanar mucho más en este tiempo, y más que estamos, como vos decías, con estos movimientos, ¿sí? Tener cuidado, para mí, el de exacerbarse con la energía, no perder la calma. Y también hablaba Claudia, nos hablábamos la otra vez, que es más paz mental, porque nos llevan a la paz mental. Claro. Sí, tener un poquito más de paz mental con las meditaciones, con las terapias holísticas. O sea, para que sean guías en este momento de encontrarse y de que a fin de año, sí, por lo menos poder estar un poquito más de calma, ¿no? Sí, encontrarnos, sí. Practicar un poquito más. Sí, lo que son las meditaciones principalmente. No es imposible, dentro del caos, justamente como vos decís, todas las herramientas que están rodeándonos deberían llevarnos a esto. Entonces, si no nos lleva es porque en algo estoy enfocándome mal. Exacto. O porque no lo veo del todo. Entonces ahí viene y cabe esto. Bueno, me replanteo, acepto, tampoco para sentirse culpable ni mal, no, por no nada. No condicionarse, no. Sino no verlo como caos, sino como una oportunidad, no como caos. Tal cual. Una oportunidad para poder vernos un poquito con otros ojos, o sea, vernos interiormente. Que esa es la idea, que esa es la idea desde Satori, desde mi lugar, desde el lugar de él, o sea, buscar herramientas que nos permitan encontrarnos. Nada más. Es, eso es tan simple menos. Como eso. Y vos, contame, ¿haces la carta natal? ¿Haces todo lo que hace y rodea la astrología en una sesión que dura cuánto? Dura una hora y media. Yo hago todo lo que es un asesoramiento de interpretación de carta natal y revolución solar. Y lo que yo propongo es más que nada el autoconocimiento, o sea, que la persona pueda seguir su proceso, pueda conocerse. O sea, esto es lo que brindo yo, es ofrecerle esta herramienta para eso, para que ella pueda conocerse interiormente y pueda, con todo lo que yo veo, que está plasmado en su carta natal, pueda ir trabajando el día a día. Porque, bueno, los sueños no se cumplen, ¿no? Los sueños que tenemos hay que trabajarlos, no vienen. Tal cual, ¿no? Entonces, el proceso es nuestro. Y la mejor inversión que podemos hacer es en uno mismo. Entonces, mi propuesta es esa, poder explicarle, interpretar qué es lo que veo, qué es lo que puede estar pasando en su vida, que coincida o no, que cómo está viviendo su proceso, y bueno, yo acompañarla en ese entendimiento, pero es más que nada un proceso interno. A veces puede influir, qué sé yo, que hay algo que querés lograr y te sentís que te estancaste y que no podés, y puede estar influyendo un planeta, puede estar influyendo una situación que no la ves y tiene que ver con este afuera. Yo le llamo naturaleza a todo esto que nos rodea, ¿no? Exacto. Y bueno, yo cuando empiezo con la sesión de asesoramiento, siempre les digo, es muy importante, bueno, les explico qué es la carta natal, que es como una foto instantánea que tomamos en el día exacto del nacimiento, por eso la hora es tan importante, y que bueno, eso se plasma en un 2D, en una hoja, para poder verlo, visualizarnos nosotros acá, y poder expresarlo. Es una torta dividida en 12 secciones, y cada sección tiene un área, que coincide con un área de nuestra vida. Y lo importante, más allá de lo específico de cada carta, es que veamos un poco más allá, que tengamos una visión un poco más amplia. Que hay, cada área coincide con una casa que son planetas que están y signos que rigen casas astrales, y que hay casas inferiores, que son las casas personales. O sea, que no podemos avanzar en la vida si no hemos avanzado en toda la parte privada. sea, está la casa 1, que es la casa del yo, que coincide con una energía, con el primer signo del zodíaco, que es Aries. Está la casa 2, que es la del valor. Es como hacer una ejemplificación con el bebé que nace. Uh-huh. Yo nazco, yo, primero el yo, me identifico, después continúo en mi crecimiento, en la rueda zodiacal, uh-huh. y viene el cómo me valoro, o sea, qué estoy haciendo, qué necesito, de qué me sustento. Esa es la casa 2, que es la del valor, Tauro. Después viene, bueno, cómo me informo, qué es lo que voy incorporando a mi conocimiento, porque ya voy creciendo en esta evolución. Uh-huh. Y bueno, si no tengo, por ejemplo, el yo, por eso te decía recién cuando comentábamos que dos signos opuestos no son opuestos, uh-huh. son una polaridad que es un complemento, ¿sí? Uh-huh. Dos caras de una misma moneda. No puedo tener una relación completa como yo quiero si no he trabajado en mí primero. Aries con Libra, por ejemplo, es un axis, que es una polaridad. Uh-huh. No puedo tener trabajado el nos, que es Libra, si no tengo el yo claro. O sea, si no he trabajado mi amor propio primero, no puedo compartir con otro, por ejemplo. Oh, uh-huh. Entonces, es muy importante ver todas las casas privadas, trabajarlas para recién poder trabajar la parte pública. Es uh-huh. como trabajar adentro para recién poder ver manifestado afuera lo que queremos expresar en el trabajo, en la sociedad, en las parejas. Si no trabajamos adentro, Todo vuelve a lo mismo. Y sí, afuera se va a notar, se va a ver reflejado. Una persona estresada, una persona triste o preocupada, o que no está en ese instante, se va a reflejar si no está trabajando su interior. Exacto. Y esto es día a día, es un día a día, no es un tiempito sí, después me olvido, no, es un hábito. Es un hábito. Es un hábito. A eso iba, es un hábito. Bueno, Claudia, ¿está qué días allí en Satori? Yo estoy miércoles y jueves en la tarde, uh-huh. y también vamos fluyendo con los turnos. Pues, sí. Vamos a decir antes del cierre, además, tu número de teléfono para si alguien quiere fluir haciéndote la consulta, porque si no puede ese día. Está acá, Claudia, bien. Eso es lo importante. Sí. Está acá, así que la tienen permanentemente. Está en San Juan, así que cualquier día ustedes, por ejemplo, si sienten la necesidad, se contactan con Satori uh-huh. o con Claudia y bueno. Perfecto. Directamente, sí. Es una de las personitas que te acompaña en Satori. Hoy quiero que destaques, porque se ha sumado gente nueva, ¿eh? Un montón. Bueno, nueva y no tanto. Como los pororó, ¿viste? De repente tú empiezas a que explota, dice. No, digo nueva y no tanto. Hay alguien a quien quiero mucho y hace mucho no veo también, es a Vale Giglio. Vale, sí, Vale se incorporó hace muy poquito. La relación de nosotros hace un montón, uh-huh. hace un montón la conozco a Vale. Y bueno, se ha incorporado ahora, nació de golpe, ¿viste? Porque, bueno, nos veíamos en el Face y yo le decía, wow, qué tantas cosas estás haciendo, ella también, bueno. Y nos encontramos un día y empezamos a charlar y bueno, se dio esto en Satori de generar. Y bueno, ella está con la parte de registros akáshicos, uh-huh. sí, está haciendo lecturas, tiene un día fijo, los días viernes, pero también fluimos. A ver, me gusta mucho, yo creo que lo hablé con vos, Silvia, que hay muchos profesionales, mucha gente con mucho conocimiento en San Juan y a eso es como lo que voy yo, ¿no? Sí, sí, como sí, lo predice, sí. Lo hablaba con Vale, que se está generando en San Juan, sí, muchísima conciencia desde acá, ¿no? Hacia otros lados. Uh-huh. Porque bueno, San Juan tiene su particularidad. Por ahí siempre hemos esperado gente de afuera. Y en San Juan hay mucha, mucha potencialidad que veo. Y bueno, como lo que es Claudia, ¿no? Que está acá presente. Sí, exacto. Que yo la veía hace un montón y bueno, aparte que la quiero mucho. Sí, y digo la potencialidad que tienen las personas. Entonces eso es lo que estamos generando hoy en día, ¿no? Y bueno, con Vale, el profesionalismo que tiene es impresionante. Y bueno, dentro de poco va a hacer talleres también de formaciones en registros akáshicos. Ella los hace individualmente, uh-huh. pero también es muy posible que lo haga en Satori, que afina con la energía y bueno, estamos en dejando eso. Dejando fluir, como sí. tiene que ser. Y también está Ali. Vamos a ir conociendo de a una a las chicas, a las personas. Digo chicas, pero también hay profes de yoga. Sí, hay profes de yoga y también hay, bueno, también vienen terapeutas de afuera. Sí. Que están ahí. No son solo chicas, Silvia, diga. No, estamos ahí con la unidad. Así que bueno, y dentro de poco viene Alejandro Finazzi de Córdoba. Es así, ya vamos a compartir un mensaje que nos ha enviado. Él está transitando una etapa como papá. Entonces, no pudo ser, pero acá dejamos fluir y así es la vida. Siempre digo, lo que tiene que ser y es perfecto. Acá es sin juicio y sin nada y que fluya, vamos para adelante. Entonces, cuando me pregunta ayer si no podía salir grabado de alguna manera, en la previa al programa no, más fluyamos con un mandame un audio. Claro. Y sale perfecto. Así es que, bueno, él va a estar los primeros días de diciembre. Va a estar el segundo fin de semana, porque el primer fin de semana tenemos lo que es el curso de Zen. Bien. Satori con Marcela Jaime, que viene de Córdoba. Marcela, sí. Sí, hace mucho que no venía y bueno, ahora regresa. Afinamos ahí con Satori y son los días 30 de noviembre primero y segundo de diciembre va a estar ahí Marcela con el curso de Zen. Viene, sí. Algo que me habían preguntado, ¿viene a brindar el curso solamente? ¿Ella va a tomar sesiones? En Satori precisamente va a ser lo que es el curso, y lo está organizando, moviendo con mucha energía, ¿quién? Pato Heredia, que es un ser, es un viento. Se mueve, manifiesta mucho la energía. Así que se pueden contactar con ella. Me causa gracia lo que dijiste, Pato. Esto de se desconecta, y muchas veces me siento identificada. Había puesto en su muro, esto es entre paréntesis, ¿no? Estaba maravilloso, lo leí tres veces para darme cuenta. Maravilloso mi sábado hasta que ya me llamó no sé quién, ponele Eugenia, y me dijo que estaba en clase porque era martes. Y lo leía, en la tercera entendí que ella estaba viviendo en sábado, en ese instante para ella era sábado. Eso es muy auténtica, muy especial. Sí, y refleja esto que nos pasa a todos. A veces, che, ¿qué día es hoy? ¿Cómo está? Pero ella para ella era sábado. Claro, lo había tomado así, lo había sábado, monopolizado, ¿verdad? Con el día sábado. Ya lo había decretado. No, me encanta. Bueno, y está bueno fluir con está eso. Está bueno fluir y se van presentando, yo digo, como es el viento, ¿no? Tantos movimientos que ya no podemos ni siquiera, como decir, a ver, me centro y elijo. No, me tengo que mover, exacto. Me tengo que adaptar con esto. Exacto. Energía. Bueno, y el segundo fin de semana viene Alejandro Finazzi con lo que son las lecturas de aura, ¿sí? El día va a estar el día viernes, que es 7, ¿no? 7 de diciembre. Exacto. Después el 8 va a ser la meditación de las rosas, un taller de conciencia energética con la meditación de las rosas. Y el domingo también va a ser lectura, es el domingo 9. Bien, ¿sí? Entonces 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Y por ahí, sí, como pasó la otra vez, se ocupan mucho los turnos, abrimos otro día más. Bien. ¿Sí? O sea que la gente puede seguir llamando a Satori para ver si hay lugares, ¿no? Bien, hablando de Alejandro, tenemos un audio para compartir de él y escuchar un poco acerca de esta energía que él trae para compartir con quienes lo sientan, por supuesto. Alejandro, ¿viene de Córdoba, Alejandro Finazzi? Viene de Córdoba, sí. Bien, sí. Lo escuchamos. Hola Silvia, buen día. Bueno, te agradezco por este tiempo y espacio para poder compartir lo que me gusta dar, brindar y practicar para mí. Buen día a todos quienes están escuchando ahí del otro lado de la radio. También sabiendo que son muy importantes para todas estas actividades, que es muy importante cuando alguien escucha, da energía a lo que está escuchando, a lo que está del otro lado, en este caso a lo que Silvia comparte y compartimos todos quienes pasamos por este espacio. Arranco por aquí porque bueno, mi nombre es Alejandro y voy a estar compartiendo en Satori el mes de diciembre, en el día 8, un taller de meditación de las rosas, donde vamos a tomar conciencia a través de distintos ejercicios energéticos de este intercambio de energía que es escuchar, el que es hablar, el que es dar vida con nuestra energía a distintas cosas. Entonces, bueno, es un taller que dura aproximadamente 8 horas, donde vamos a través de una parte teórica, una parte técnica, pero mucho a través de la vivencia, ir incorporando esta herramienta para que después sea muy útil en el día a día. Y es una herramienta que nos permite conectar con nuestros cuerpos energéticos, que son, la energía es igual a información. Entonces toda esa información que está ahí para nosotros es aprender a escucharla, observarla, mirarla, integrarla, darle un lugar. Cuando le podemos dar ese lugar, toda esa información nos está hablando. Cuando podemos escucharla, podemos empezar a tomar decisiones distintas, más claras. Entonces también es una técnica que nos acompaña mucho a empoderarnos. No me quiero extender mucho, pero bueno, es algo que me apasiona, podría hablar mucho más. Sin embargo, vamos a hacerlo así breve para esta nota. Bueno, esto voy a estar dándolo en Satori, compartiéndolo en Satori, en el espacio que tiene Gaby, que bueno, aprovecho también para agradecerle a él con toda esa energía que pone para sostener el espacio, para crear todas esas cosas lindas que suceden ahí, como todas las clases de yoga, bueno, recibir a los terapeutas cuando vamos. Entonces, bueno, quien quiera o siente interés o quiera preguntar algo, lo puede hacer ahí a Satori y podemos hacer, brindar todas las respuestas. Se pueden comunicar conmigo también. Lo importante es que quien venga con ganas, venga tranquilo. Me encantan las preguntas, me encantan que el que venga se haya sacado todas las dudas y venga súper con ganas de divertirse, de vivirlo, de aprender algo que ya sabemos, así que vamos a llamarlo reaprender. Simplemente es tomar conciencia de eso que ya está ahí pasando. Así que bueno, renuevo mis agradecimientos para todos, un saludo muy grande y estoy a su servicio para las respuestas. Muy bien, él es quien viene justamente para el 7... Sábado 8, bueno, 7, 8 y 9 de diciembre. Perfecto, bueno, la invitación está hecha. Ustedes, ¿se sentía de fondo ahí? El bebé que le han bebé. Dejado cuidando, bonito. Qué lindo, bueno, esto lo hace más natural y más espontáneo, claro. Así es que sí. Maravilloso. Y somos parte de este todo, hoy somos papá y dentro de un rato estamos conectados con esta energía que es la que viene a entregar aquí. Uh-huh. Así es que gracias Gaby por todo lo que... Gracias a vos, Ale, que siempre dan esta apertura y hacen sentir a la gente también, me imagino que a todos los que están escuchando igual, es como te cambia la mañana, yo me levanto, pongo la radio, me cambió todo el enfoque y mirá que trabajo con la energía, ¿no? Pero escuchar, bueno, es un tema especial, por eso seres de luz me parece que ayuda a mucha gente, ¿eh? En estos tiempos. Y hoy más que nunca tenemos los agradecidos somos nosotros, porque tenemos que estar conectados, digo, y ayudarnos entre todos, hacer una red. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Me dicen muchos. Y recordarnos que somos mucho más que esto, como hablábamos. El diario vivir te lleva a que nos olvidemos. Entonces, anclar y estar aquí y ahora. Y en este aquí y ahora les digo a ambos gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sea un bellísimo fin de semana. Es largo, viene con premio. Que la semana arranque, porque hablando de esto de re y plantearnos y demás, luego arrancamos martes como lunes y la semana es más corta y empieza el estrés, dicho por mucha gente. Paz y amor. Tranquilidad. Pase, amor, pase, amor. Y no nos enganchemos en ese tren de locura, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que integra Satori. Gracias, Silvia.